Hoy hay caminata, el año pasado fue marcha, este año volvemos a la caminata. Así que bueno, preparándonos, hoy a las 5:30 empezamos a concentrarnos en la Fuente Pucará y de ahí saldremos hasta enfrente del Centro Cultural, en el Monumento del Fundador, para hacer en realidad lo que venimos haciendo todos los días, mostrar un poquitito lo que hacemos, sí. Lo que hacen los niños, no lo que hacemos nosotros. Así que van a ver algunos shows, algunos espectáculos. Y este año en particular, con nosotros siempre vamos tomando algún derecho y profundizando, sí, en ese derecho. Justo ahora estaba mirando por internet que hace 4 años hicimos el derecho a la educación. Ah, mira. Y este año es el derecho a la participación, así que estamos... con todo metido, el tema de la elección, el tema, oh, claro, todo lo que viene proyectándose, el tema de la planificación del plan de niñez y adolescente, de niñez en realidad decía, de protección de niñez 2016-2019. Bueno, vamos viendo y profundizando algunos de los derechos y dándole más participación a los niños, ¿no? En este caso. Claro. Se va, una de las actividades que está prevista para hoy va a ser un foro para las niñas y los niños. Vamos a tratar de hacer como un foro. Sí. Yo creo que la cuestión es arrancar hoy, pero darle una continuidad y una profundización todo el año que viene. Claro, está bueno. Este tema, ¿no?, de los derechos de los niños y de las niñas, qué importante, ¿no?, que los escuchemos y que sean escuchados. Muy importante. Uno a veces cree que hace lo mejor y no con mala intención, sino, sí, que realmente se cree. Y bueno, y la mayoría de las veces no tenemos en cuenta qué es lo que deciden o lo que piensan. No quiere decir con esto que todo lo que digan es todo, ¿no? Hay toda una práctica, sí, y un hacer diario que hace que uno pueda trabajar con todos los niños en igualdad de condiciones. No estamos en esa situación hoy ideal, pero sí hay que tenerlo en cuenta siempre, hay que escucharlo, y bueno, y escucharlo no significa solamente poner el oído, sino que hay que actuar en consecuencia. Yo creo que eso es lo que más miedo le tenemos, porque cuando uno escucha y ve los planteos que se hacen, son planteos que a veces parecen tan simples, pero son tan engorrosos poder llevarlos adelante, que a veces hasta es mejor no escucharlos para no tener que comprometerse, claro, a hacer eso. Exacto. Luego, como le decís después a un niño, no lo hice porque devaluó el dólar en Shanghái. No, sí, no se puede. Claro, sí, sí. Entonces a veces cometemos ese error. Por suerte nosotros tenemos una práctica bastante interesante en cuanto a esto, y bueno, vamos a ver si podemos reproducir esto en la costanera, con la dificultad que tiene de juntar a varios niños, ojalá que vayan varios niños, y poder escucharlos a todos. Es muy difícil, así que, sí, vamos a usar algunas técnicas en esta oportunidad para simplificar el proceso y dar un arranque. Por eso digo yo que es un comienzo. Y una vez que nosotros arrancamos con esto, también nos estamos comprometiendo a eso, a continuar con una práctica, sí, que nos lleva tiempo, que nos lleva una logística, que nos lleva, claro, una preparación. Exacto. Así que bueno. Bueno, y desde el trabajo de la red, bueno, en tu caso, en la Fundación Creando Futuro, ¿cómo se está trabajando en los distintos derechos de las niñas y de los niños? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Ha habido avances, supongo? Sí, sí. A ver, avances hasta el momento han habido. Vamos trabajando sobre lo que falta, o sea, la cuestión de tener una ley específica de niñez y adolescencia donde iguala derechos en algunas cuestiones con el adulto, con lo que es un sujeto, ya para eso es un gran avance. Después está en cada institución, ¿no?, cómo va reaccionando o accionando en realidad en cuanto a sus recursos y sus intereses o la política que quieren llevar adelante. Yo creo que nos falta bastante, así que tenemos bastante trabajo. Creo que hay organismos por ahí que todavía no están siendo muy visibles. Uno es, por ejemplo, que es una herramienta para poder llevar adelante la ley y para llevar adelante la concreción o garantizar los derechos, que es el Consejo Local de Niñez y Adolescencia. Si bien este año ha tenido una continuidad, creo que no ha faltado profundizar en algunas cuestiones muy puntuales y otras no tan puntuales. Sí hemos avanzado, pero bueno, nos van quedando, claro, cosas, sí, para hacer. Pero si te van quedando cosas para hacer es porque estás haciendo también. Yo siempre digo que cuando vos, si no te queda una o dos cositas para hacer, en cambio cuando se te van amontonando las cosas, es en realidad porque vas haciendo, y ese hacer hace que vos abras una puerta y tengas tres. Siempre pasa eso en derecho. Entonces, por eso también es yo creo que fue muy difícil, o muy planteado, muy discutido, cuando hablamos de la ley y de ampliar la cuestión de los derechos, porque esto significa trabajar en base a eso. Cuando vos trabajás en derecho encontrás esto: mucho ruido, exigencias, y la verdad que te genera molestia, pero yo prefiero tener esa molestia a tener una inactividad o una un espacio así de nada. Y yo creo que los derechos te generan eso, que no está malo, que está bueno, porque genera la participación. Y bueno, y ahí es a donde vamos, o espero que a donde vayamos. Esperemos. Sí, y esto también de trabajar con los niños y las niñas que demandan, ¿no? Ahora los chicos, tal vez antes eran otro, no sé cómo decírtelo, como más tranquilos en el sentido de que no se involucraban tanto. Digo, ahora el contexto que les ofrece la sociedad hace que los chicos sean más participativos, que pregunten más sobre muchas cosas que antes quizás no surgía, o involucrar a los chicos en espacios que antes no se les permitía. Eso me parece que ha sido un gran avance y está bueno. Sí, ¿cómo se trabaja con eso? Por supuesto, por eso digo yo, y es muy difícil, y es constantemente repensar y rever las prácticas. Entonces hay algunas instituciones que les cuesta un poquito más porque ya tienen una manera de trabajar, una cuestión muy verticalista, claro, de la cómo romper las cosas, con eso, ¿no? Y hay que romper una qué sé yo, diría qué sé yo, la cuestión de salud. Hay algunos ámbitos dentro de salud que tienen toda una estructura lineal, sí, que para romperla va a costar un tiempo más. Educación también. Algunas ONGs también tienen algunas, sí, cuestiones muy de la cuestión de caridad y nada más, cuando en realidad lo que se pretende es todo lo contrario, no solamente la caridad, digo, es entregar algo para fortalecer y para propiciar que esos sujetos vayan adquiriendo más derechos. Entonces vamos modificando, y el que no va modificando llega un momento en que pierde el sentido en la sociedad, claro, en la que vivimos. Y siempre es feo, y es muy muy difícil perder el sentido en la sociedad que tenemos. Entonces yo creo que vamos avanzando, que faltan un montón de cosas, pero que el camino es este. El camino es el de los derechos, el camino es el de pensar en nos todos como sujetos, todos como parte de algo, todos como corresponsables. No dejar librado al mercado, dejar librado a la gente que tiene poder o que tiene ciertos conocimientos nada más las cosas, sino todos somos responsables y corresponsables de las cosas, y todos tenemos que luchar por esto. Entonces, en este sentido, es que uno empieza a abrir, esto que yo te decía, empieza a abrir, sí, puertas, y salen más gente, y se abren más puertas. Y en eso creo que hay que profundizar mucho, creo que hay que seguir luchando, creo que hay que tener cada vez más compromiso desde la sociedad. Ya no tienen que ser cosas que le pasen allá lejos, aunque es en el mismo lugar lejos. Uno empieza a ver, bueno, ahora con lo que pasó en su momento, cuando pasó el tema de los niñitos en la playa, después pasa eso, está un tiempito en los medios de comunicación, después como que nos olvidamos de todo. Sí, pasa la catástrofe que pasó, lo terrible de Francia, y se pone visible también que en realidad lo terrorífico que pasa en el resto del mundo, porque no es en Francia. No. En Francia pasó eso, pero todos los días o cada una vez por semana pasa algo similar justamente en Siria, en, sí, Palestina. Y vos decís, ¿y de esos chicos quién se acuerda? Chicos, ¿quién habla? ¿Quién se acuerda? Entonces hoy, dentro también de esto, vamos a... Y en este contexto en el que estamos, que también algunos estamos más sensibles que, claro, otros. Sí, digo, también eso, ¿no? El rol que ocupan los niños y las niñas dentro de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué espacio se les dan? ¿Por qué y para qué se hablan de los chicos? Claro. ¿No? Bueno, yo por eso digo, tenés eso, y por otro lado tenés después que se empieza a comunicar el tema de Mariluz, y María Luz era, sí, que se la encuentra, claro, en Junín, y vos decís, fantástico. Sí. Entonces hay que ver, hay que cuidar las herramientas que, sí, tenemos, las herramientas que se puedan usar bien para que sigan teniendo ese valor. Y bueno, y en esto también iba a decir que hoy va a haber una partecita, un espacio dentro de la caminata donde vamos a también cada uno mandar nuestro mensaje de paz acá a nosotros, que ese mensaje de paz es un compromiso para los adultos y para los niños de que accionemos, de que actuemos. Así que nada, estamos ahí con mucha actividad, mucho buenísimo. Pensar y entender que esto no es hacer esto y nada más, sino que es un compromiso para seguir apostando y profundizando las cosas que venimos haciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, recordanos hora, lugar de este inicio de la caminata. 5:30 de la tarde nos encontramos ahí en la Fuente Pucará y vamos a ir caminando por la costanera hasta el Centro Cultural. La idea es poder festejar la firma del convenio donde que nosotros ratificamos en el 94 constitucionalmente, así que bueno, y después más adelante con las leyes. Así que bueno, nada, están todos invitados, niños, familias, todos, para que podamos caminar y después disfrutar de lo que hacen los chicos, de lo que fueron aprendiendo durante este año.